Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de hoy jueves 3 de octubre. Desde la Asamblea Local de Izquierda Unida, Los Verdes, convocatoria por Andalucía, se nos remite hoy el siguiente comunicado. Se quiere informar que Izquierda Unida reclama hoy a la Diputación de Cádiz el mantenimiento de las subvenciones a municipios menores de 20.000 habitantes para los servicios de basura. Los alcaldes de Izquierda Unida harán hoy un frente común en la reunión informativa que tendrá lugar en el seno del Consorcio Bahía de Cádiz, en la que está previsto que se traslade a los municipios miembros del consorcio una propuesta de ordenanza sobre el servicio de recogida de residuos sólidos urbanos, en la que se abordará además la tasa consorcial de tratamiento de basura que prevé poner en marcha la Diputación Provincial de Cádiz. En un encuentro mantenido esta semana por el diputado provincial de Izquierda Unida, Pedro Romero, alcaldes y portavoces y concejales de Izquierda Unida de otros municipios integrados en el Consorcio Bahía de Cádiz, entre los que acudía una representación de Izquierda Unida de Ubrique, fue unánime el rechazo a la pretensión de la Diputación de eliminar las subvenciones que actualmente se conceden a los municipios de menos de 20.000 habitantes para los servicios de basura y, como añadido, poner en marcha una tasa consorcial que recaerá directamente sobre los recibos de los ciudadanos y los comercios. El responsable de Ciudades Medias del Área de Política Institucional de Izquierda Unida y alcalde de Medina Sidonia, Fernando Macías, recordó que esta tasa consorcial quedó congelada el pasado año a petición de los alcaldes de Izquierda Unida, pero muchos se temen que este año quieran ponerla en marcha. A través de este comunicado se recoge que la posición de Izquierda Unida será tajante en este sentido y del encuentro mantenido salía el acuerdo de que todos los ayuntamientos gobernados por Izquierda Unida se opondrán al pago de esta tasa consorcial que tendrá que ser repercutida en la ciudadanía y en los pequeños y medianos comerciantes. En primer lugar, por la situación económica que atraviesan los pueblos. Segundo, porque pagan por igual comercios y hosteleros, con independencia de la actividad que desarrollen y de los ingresos que generen. Y finalmente, porque no es concebible que una diputación con 10 millones de euros de superávit haga soportar esta carga a los municipios menores de 20.000 habitantes. Según este comunicado, Macías apunta que los ayuntamientos gobernados por Izquierda Unida han decidido permanecer en el consorcio, pero siempre que se prime el concepto de solidaridad entre los municipios, algo que no se cumple actualmente desde el momento en el que todos los municipios, estén situados donde estén y tengan la población que tengan, pagan por igual la tonelada de residuos a una empresa privada y no a una empresa pública. Finalmente, en este comunicado se recoge que, por su parte, el diputado provincial Pedro Romero considera que la labor de diputación es la de atender a los municipios de menos de 20.000 habitantes, por lo que no puede contribuir a su asfixia económica, retirándoles las subvenciones, entre otras cosas porque todos sabemos que el servicio de basuras, aunque absolutamente necesario, es deficitario para los pequeños municipios. Romero confía en que el Consorcio Bahía de Cádiz actúe de verdad como un instrumento válido y beneficioso para todos los municipios y espera que finalmente no se aplique esta tasa consorcial que de ponerse en marcha por parte de la Diputación saldrá del bolsillo de vecinos, comerciantes y hosteleros de todos los pueblos. Cambiamos de asunto para continuar hoy informando sobre los temas tratados en el pasado mes de septiembre. Así destacamos a continuación un extracto de las preguntas planteadas desde el Grupo Municipal Andalucista. La concejal María Jesús Pérez se interesaba, entre otros temas, por conocer qué gestiones se están realizando ante la Junta de Andalucía para atender las necesidades de mejora que se han detectado en el Colegio Benafélix. Bien, quería preguntar, pues tengo conocimiento a través del Consejo Escolar al que pertenezco, de que el Colegio Benafélix pues, ha sido visitado por la concejal de Educación por el tema de la tercera planta, que tiene bueno pues un hueco entre lo que es el suelo y el rodapié, que sabemos también, porque nos han informado en el Consejo Escolar, de que bueno que se había enviado a la Junta de Andalucía, a sus instituciones competentes, desperfecto, pero desperfecto es gordo, porque la verdad es que pone en peligro, creo, la seguridad de los alumnos del Benafélix, porque, bueno, pues es una distancia bastante importante la que hay entre lo que es el rodapié y el suelo, porque ha rendido bastante. Lo llevamos viendo, de hecho, desde el año pasado. Entonces, yo querría saber si desde aquí, desde el equipo de gobierno, se está un poco dando bulla a lo que son las instituciones competentes para que se ejecute esa obra,